Muy bien, ya vamos a estar hablando con ella, que está en el centro de prensa. Cristina, ¿cómo estás? Buen día, o buenas tardes para vos. Hola, hola, buen día, buenas tardes. Sí, desde aquí, desde el centro de prensa, que es un edificio enorme, ahora estoy delante justo de un futbolín. Ajá. Porque aquí tenemos de todo: lavandería, gimnasio, peluquería, ¡epa!, zona de juegos. Me siento futbolista. Y también con los años que hace que te dedicas a esto, ya en cualquier momento salís a la cancha. Bueno, bueno, yo te digo que seguramente jugaría mejor que alguno, ¿eh? Seguro, seguro. ¿Y cómo está todo por ahí? Ya mucha gente que pues, se está moviendo. Sí, muy bien. La verdad es que, bueno, ayer ya aterrizó la selección argentina. Cerca de 600 argentinos estuvieron en la Universidad de Qatar recibiendo la selección argentina. Sí. Y ya se ve mucho ambiente por las calles. La verdad es que ayer que nos quedamos esa tarde cenando por el centro, veíamos ya grupos de argentinos, grupos de brasileños, que creo que va a ser de las selecciones sudamericanas los que tengan más aficionados. Claro. También aficionados de selecciones africanas, que lo tienen más cerca. Y ya la verdad es que se vive mucho ambiente. Fue muy gracioso porque estuvimos en un negocio muy divertido que tenían chilabas, que tenían las vallas con la bandera de la selección argentina. Creo que va a ser la selección argentina la que sea más protagonista de este mundial, también a nivel de aficiones. Vos sabés que, según se dice, 35.000 argentinos van a estar allí en Qatar. Imagínate, vamos, o sea, va a ser tremendo porque esto, te digo una cosa, Doha no es tan grande, ¿sabes? Claro. O sea, aquí nos vamos a encontrar todos, porque al final todo el mundo vamos a los mismos sitios. Y sí, esa es la primera vez que pasa en un mundial que todas las aficiones, todas, se centran en una ciudad. Yo no sé cómo vamos a caber, te lo digo, Norma, y no lo sí, sé. Claro, creo claro. Que al desierto. Sí, muchísima gente de todo el mundo, ¿no? El que ha podido realmente disfrutar de ese lugar maravilloso, que se han dado el gusto de hacer playas exclusivas para todos los extranjeros que vayan allí, después levantan la playa y hacen edificios. Dios mío, tanta plata toda junta me da impresión, Cris. Bueno, tiene mucho gas, tiene mucho petróleo, y es un país que realmente ha querido cumplir un sueño, ¿no? Claro. Yo, hablando, por ejemplo, de la selección qatarí de fútbol, que el seleccionador es de Barcelona, es español, es catalán. Uh-huh. Bueno, ellos llevan 17 años trabajando con la academia Aspire para conseguir formar a jugadores catarís. Solo hay 6.000 futbolistas aquí, o sea, imaginaros, y están clasificados para el Mundial, ¿no? Claro. Es verdad, hay mucho dinero, hay mucha plata, pero también hay otros países que tienen mucho dinero y lo emplean en otras cosas. A mí que lo empleen en deporte me parece maravilloso. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, y vas a estar allí entonces con todos los colegas en el centro de prensa, como le llamamos nosotros aquí, y te vas a estar contactando con distintos profesionales, ¿no? Distintos colegas, seguramente. Debe estar lleno el centro de prensa. Sí, piensa que ahora empiezan a llegar los compañeros de diferentes países. Casi todos vendrán mañana viernes. Ajá. Pero hoy hemos venido aquí al centro de prensa porque, bueno, para ultimar pues los preparativos del Mundial. Necesitamos pues una serie de tickets, ¿no? Sí. Acreditarte para pues zonas mixtas, que es donde pues se hacen las entrevistas de los jugadores. O sea, un poquito esta visita de hoy al centro de prensa es más para hacer la puesta a punto para empezar el Mundial sin ningún tipo de problema, con las comunicaciones, con las tarjetas de teléfono, esas cosas que son importantes, porque cuando empieza a rodar el balón no tienes tiempo para nada más. Claro, ¿sabes? Claro, por y entonces, supuesto. Es importante, como haría en una selección también, ¿no? A tener todos los detalles bien preparados para que eso no sea ningún inconveniente, para que solo esté preocupada de lo importante, ¿no? Que es lo que pasa en la cancha. Hoy, claro, por ejemplo, pues he estado hablando desde aquí con un arquitecto que ha diseñado tres de los estadios de este Mundial de Qatar, que es español, y sí, me explicaba cómo iba a funcionar el tema de la refrigeración de los estadios, porque realmente está haciendo, Norma, un calor asfixiante. Mira, vos. Decían que sería más liviano. Sí, o sea, sí. Hoy estamos ya ahora mismo a 34 grados. Claro, Bueno, es que te sale humo de la cabeza. Sí. Entonces, es una preocupación. ¿Tú piensas que las elecciones están marcando los entrenamientos por la tarde, cuando ya ha caído el sol? Porque es que por el día es que aquí no se puede vivir. Claro. Y me han estado explicando cómo funciona. ¿Tú piensas que todo el país vive con el mismo? Ha montado como pequeñas centrales eléctricas que transforma, que lo que hacen es enfriar el agua. Ajá. Hasta helarla, para que se enfríe el aire y a través de unas turbinas, sí, pueda refrigerar de forma más sostenible estadios, edificios, qué metro, barro. ¿Sabes? Es un ejercicio de ingeniería tremendo. Claro. Y eso todo lo hizo un ingeniero somalí que estuvo innovando para que durante el Mundial de Qatar se pudiera jugar en los estadios. Tú piensas que en el estadio vamos a estar todos a 26 grados. Sí. O sea, yo me he metido una chaquetita, un plumas en la mochila para el primer partido. Claro, sí, porque, sí. Porque fuera estaremos a 40 grados y en el estadio a 26 o un poquito más de frío, ¿sabes? Claro, y eso pasa también cuando ingresas a los supermercados. También hace mucho frío dentro del supermercado y afuera un calor agobiante. Y esos cambios de temperatura pueden traer algún inconveniente en la voz y demás. Sí, sí. Norma, yo ayer, esta noche he dormido fatal porque tenía unos mocos, porque ayer entramos a cenar a un restaurante, un frío, claro, un frío. Sí, o sea, sí, no puede, sí. O sea, es como si estuviéramos en el polo y fuera mucho calor, ¿no? Y esos cambios nos van a afectar a todos, también a los futbolistas, ¿eh? Claro. También a los futbolistas, los catarros. Los sí, constipados van a ser un común denominador en todas las elecciones. Sí, sí. Y digo, Cris, muy muy cara la gastronomía allí, muy caro para ir a comer a algún restaurante o para comprar comida. Es que puedes comer bien por unos 25 o 30 dólares, ¿vale? Es caro, pues, por ejemplo, determinado si vas a la parte más nueva, ¿no? Que están los grandes restaurantes, que esos son carísimos, ¿no? Ah. A esos no podemos acceder y ya no nos vamos a acercar ni por asomo, ¿no? Pero en el supermercado, nosotros que fuimos ayer al supermercado para comprar cosas de supervivencia, bueno, pues tiene más o menos lo mismo que tendríamos en España y sí, los precios son parecidos a España. No es barato, pero bueno, se puede dar, pues, fruta y... Diríamos que es un poquito más caro que la vida en Europa. Bien, bien, bien. Bueno, pero dentro de todo, digamos, pueden alimentarse y pueden salir a comer a algún lugar de vez en cuando, capaz que no todos los días, porque el presupuesto se va muy arriba. Claro, claro, claro. Por eso hemos ido a hacer la compra en el supermercado. Eso. Para tener también, pues bueno... tener comida también en el hotel para paliar esto, pues por los precios que son altos, ¿no? Pero bueno, lo que tengo que decirte es que lo que más nos está cautivando es la amabilidad de la gente. Gente muy amable, mucho. Que estoy viendo mujeres vestidas muy de forma occidental. Yo la verdad es que he venido bastante recatada y sí, nadie dice nada. O sea, es todo muy normal, todo muy tranquilo, muy normal, y una sensación de seguridad absoluta. Ah, eso es importantísimo, importantísimo, claro, sí, para sí, ustedes que se trasladan, sí, de un lado para el otro con tanto equipamiento y demás, la tranquilidad es fundamental. Fundamental, fundamental, saber que, a ver, aquí, si robas te cortan la mano, o sea, vamos, claro, a ver, aquí, que no vayan con chiquitas, ¿eh? Y entonces, estamos como muy tranquilos porque sabemos que en ese aspecto la seguridad es total. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Cris, te dejamos para que sigas trabajando allí en el centro de prensa y haciendo todo lo que tenés que hacer. Mañana nos contactamos nuevamente y bueno, sí, te dejamos descansar después sábado, domingo y lunes. Y después que termina el partido el martes, obviamente vamos a charlar. Y cuando tengas alguna nota que me quieras enviar, aquí estamos a disposición y súper gustosos realmente, agradeciéndote. Bueno, Norma, cada día. Sábados y domingos porque haréis fiesta vosotros, porque yo estaré aquí al pie del cañón y el lunes para la previa de Argentina, por supuesto, también. Siempre sí, que cada día estaré aquí como enviada especial vuestra. Dios mío, qué lujo, qué lujo, qué lujo, por favor. Te queremos, Cris. Siga, sí, seguí trabajando. Te queremos, te mandamos un beso enorme. Gracias por todo lo que me mandaste ayer. Un beso a todos. Un besazo muy grande. Gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós. Muy bien, así pasaba Cristina Cubero, directora del diario El Mundo de Barcelona. Ahora allí, en Qatar, auspiciada por Del Valle Automotores, los mejores vehículos, autos, camionetas, financiación en cuotas fijas y en pesos. Te vas con el vehículo listo para circular, seguro, transferencia. Del Valle Automotores en su nueva dirección, Avenida Falucho 1364, casi casi colectora. Cuando vayas, te vas a dar cuenta por qué te digo que Del Valle Automotores es la boutique del automotor.